haberme creído de tu amor. Tú por mí no sientes nada, nada siente en tu corazón. Tú dices que quieres a otro, a ese lo quieres de verdad. Yo solo fui un lindo juguete que deseaste y jugaste nada más. Matado a mi bella ilusión, has matado.